Y el pequeño productor realmente sufre. Muchos dicen, no, ¿por qué le producen tabaco? Pero es que tenemos que producir para sobrevivir, porque si no vamos a ir a poblar las villas miserias. Que lo mismo son los pobres tareferos, que son los que más sufren en las épocas invernales, ¿viste? Para cosechar las hierbas, tienen que salir con su familia arriba de un camión que lo lleva el cuadrillero, que el otro que gana plata a través del intermediario, sería el intermediario entre el secadero, el molino y el productor. En tabaco vos tenés que trabajar entre 8, 10, 12 horas al día. Y la yerba mate un poquito menos, ponerle 10 horas. Pero vos tenés que tener de todo un poco, porque no solo con la yerba mate vos no sobrevivís, o solo con el tabaco vos no sobrevivís.